Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el grupo ruso de música independiente Motorama en el Teatro México en Quito. La agrupación interpretará temas de su propia autoría en los que busca recuperar sonidos de la nueva ola de los años 70 y post-punk de los años 80 del siglo pasado. Son temas en los que sobre una línea de bajo constante y una monótona voz se desarrollan melodías de pop onírico. El grupo tiene 10 años de trayectoria y se ha convertido en uno de los más importantes representantes de la escena independiente rusa. También se presentarán las bandas ecuatorianas La Máquina, Camaleón y Sexores. Internacionales. Buenos Aires. El Papa Francisco tendrá su primera participación en una película religiosa titulada Más allá del Sol, proyecto que sin embargo todavía no tiene fecha de estreno. La productora italiana Ambi Pictures señala que la cinta será una aventura familiar basada en los evangelios y, según afirmaron, el mismo pontífice habría pedido a los autores una historia que comunique el mensaje de Jesús a los niños. Todas las ganancias de la película serán donadas a las organizaciones benéficas civiles El Almendro y Hogar de Cristo de San José de Flores, Argentina, que ayudan a niños y adultos jóvenes en riesgo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.